Dale, dale, dale, baja todos los instrumentos. Muchachos, no hagan ruido, vámonos para el balcón. ¡Matutino! Un, dos. Asómate al balcón para que veas mi parranda. Asómate al balcón para que veas quién te canta. Asómate al balcón, aquí estamos tus amigos. Asómate al balcón, cantemos a nuestro Dios. Asómate. También desearte muchas felicidades. En este matutino queremos saludarte. También desearte muchas felicidades. Asómate, asómate, asómate, asómate. Cristo es el motivo de esta Navidad. Por eso te deseamos paz y felicidad. Cristo es el motivo de esta Navidad. Por eso te deseamos.